Amigo mío de 3x721, compadre Félix. Pero, ¿alguna vez ustedes pasaron por la Soy la Culebra y la vieja hereje andaba por ahí? Esa sí que era hereje, mía. La tenía al lado de una iglesia. Oiga, compadre, ¿usted sabía que para visitar esas picadas había que ser bravo, puñón? Sí. Ahí yo conocí el Cacheleón y los Botellas. Bueno, ¿y por qué eran bravos esos? Pues, ¿eh? Sí, pues. Bueno, a todo este ambiente, Nanito Núñez, nuestro maestro, pero, le dedicó esta cueca a chiquilla, a niña, a carambola, como nos gusta a nosotros, así que se las dedicamos con todo cariño. ¡Dele nomás a también! Santiago.